La orquesta de Pipiriñón ya está ready. Y traje a Quique Domenech. Y sacó el 4 de la caja. Vámonos de parranda, vámonos, vámonos. Rezando que lo sacara, y ahora llegó Navidad. Dice que bota en la caja, y ahora llegó Navidad. Dice que bota en la caja. Sus cuerdas afinará. Oye, Ricky, el 4 está contento porque salió de la caja. Cuatro.